Y ahora sumamos a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, para que nos ayude a pensar. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va, Poli? Mira, un comentario obligado, creo, es este tema de la intención o la decisión de una jueza neoyorquina de que la Argentina le deba pagar a un grupo de fondos buitres una suma fenomenal, que yo diría, para ir al grano, que es una imposibilidad absoluta de pago y que implicaría que la empresa más grande del país, en el rubro más crítico quizás, que es el de la energía, no sea sustraída mediante un artilugio jurídico inmoral desde un lugar remoto a favor de un grupo de prestamistas y usureros que compran deudas de países endeudados. Sería mucho para charlar el tema, pero creo que lo de fondo es que seamos conscientes que la reestatización de YPF, que a la sazón, yo siendo diputado nacional, voté con alegría porque era la vuelta a el Estado Nacional de la empresa, reitero, más trascendente del país, creo que tiene que haber una unanimidad o una enorme mayoría de la ciudadanía que defienda esta empresa y defienda, yo diría, esta verdadera causa nacional ante una intención de despojo burdo, brutal. Yo suelo utilizar el término de neocolonialismo. A veces cuando lo uso algunos me miran torcido, pero francamente creo que no hace falta que vengan carabelas o invasiones inglesas, como fue por entonces, sino que lo están haciendo mediante metodologías modernas, pero lo que se proponen es despojarnos de nuestras riquezas principales. Por eso, bueno, quería sumar mi comentario crítico hacia esta situación. Bien, gracias Juan Carlos. Abrazo grande. Chao, chao. Qué suerte que en la historia haya habido periodos donde los diputados eran personas como vos. Bueno, chao, gracias Carlos. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido.